Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. El ego hay que frenar y los sigue rompiendo y están. Construimos nuestra mente. El humano ya no quiere amar, solo comprar, solo extorsionar. Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Es para mí un placer compartir con ustedes un sábado más aquí en Megáfono Joven. Yo soy María José Pereira Padilla. Este día estamos con... Hola, amigos, muy buenos días. Mi nombre es Janela Ambuludi, tengo 24 años y como dijo mi compañera, es un placer enorme estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy importante. Bienvenidos, chicos. Mi nombre es Stephanie Reynoso y tengo 20 años. Buen día a todos. Mi nombre es Daniel Peñarrera y tengo 21 años. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Ayo y tengo 21 años. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo segmento. Me llamo Daniela Salazar y tengo 22 años. Bienvenidos chicos a un segmento más. Mi nombre es Jessica Yautidud y tengo 21 años. ¿Cómo me les va chicos? Yo soy Paola Villa y tengo 20 años. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Villarroel y tengo 17 años. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Vinicio Pavón y tengo 22 años. Bueno, amigas y amigos, hoy tenemos casa llena. Estamos aquí en Megáfono Joven y en este día de feriado esperamos que estén ahí en su casita, todavía en la cama y escuchando este lindo programa. Soy Jamie Clemencia, Jaimes Medrano y hoy les acompañaré desde los controles. Chicos, el tema de hoy es ¿qué carrera voy a ejercer o qué carrera estoy ejerciendo? Jóvenes con Voz. Derechos humanos, actualidad, opinión y política, porque mantenerte informado es tu derecho. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se nos acabaron los juegos, los dos de fuego. Únanse al baile. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque los juegos al final terminaron para otros colores y tú no te dejaron a mis amigos cantar. Hey, what's going on? los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad la llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y querida Pame, tú que estás en sexto curso, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es la presión o qué es lo que quieres hacer de acuerdo a las pruebas que tienes que dar para elegir la carrera? Bueno, la cuestión de las pruebas es un poco difícil, por lo que a mí no me gusta matemática, ni nada de que tenga que ver en sí con los números, ni química, ni esas cosas. De ahí, con la parte de mis padres, es un poco difícil, ya que yo quiero seguir artes plásticas, pero mi papá no quiere que siga artes plásticas porque dice que el arte aquí en Ecuador no es muy bueno. Es un prejuicio de él, ¿no? Pero en sí a mí me gusta también la parte que es la parte verbal. Me gusta periodismo, comunicación y por eso voy a seguir periodismo. Chévere. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna experiencia saliendo del colegio tal vez? ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué quisieron seguir después de salir del colegio? Yo siempre quise seguir comunicación social, quería ser periodista, bueno, quiero todavía ser periodista y por eso estoy aquí estudiando. Y bueno, pues yo también tuve complicaciones ya que mis papás tampoco querían que siga comunicación social porque dicen que no tiene mucha apertura aquí en el Ecuador, que es una carrera muy, o sea que no hay muchas oportunidades de trabajo. Y más que nada que no, o sea, lo que ganamos no es tanto como seguir una ingeniería. Mi papá sobre todo quería que siga ingeniería química o alguna parte de administración de empresas y eso, porque él piensa que no, o sea, ser periodista, estar en radio, quizás televisión o haciendo proyectos en alguna empresa no es algo muy, muy cotizado aquí en el Ecuador. Sí, sabes que a mí me pasa lo mismo, mi papá quiere que siga ingeniería eléctrica y finanzas. Yo creo que es en la mayoría de los casos, ¿no? Porque a mí también me tocó eso. Que nuestros papis siempre se inclinan a un trabajo más, que nos produzca más dinero, para así asegurarnos una mejor calidad de vida. Sí, chicos, pero lo más importante es siempre seguir una profesión que con la que nosotros nos sintamos a gusto y no con lo que nos digan los demás, ya sea la familia o la sociedad. Lo más importante es estar bien con uno mismo y no hacer caso a los rumores de otras personas. Tú sabes que puedes y tienes la capacidad de salir adelante. Así es, chicos. Como dijiste y como dijeron ustedes, tienen toda la razón. A diferencia de mí, es que mis papás siempre me han dicho que escoja lo que a mí más me guste, lo que a mí más me apasiona. Entonces, por ese mismo motivo estoy yo aquí, porque estoy tratando de cumplir mis sueños y sé que los voy a lograr. Pero, por ejemplo, a mí algo que también me pasa es que mi papá también me ha dicho lo mismo. Si quieres estudiar actuación, estudia actuación. Si quieres estudiar arte, estudia arte. Pero la cuestión es de que lo que él me dice es que no me va a apoyar económicamente. Él no me va a pagar la universidad y es así de simple. Él me dijo, Pamela, yo te pago finanzas y listo. O sea, si tú quieres otra carrera, trabaja, ahorra y mira tú cómo te arreglas. Bueno, como dice Pam, a mí también me ocurrió lo mismo, pero hay otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo y yo misma me pago mis estudios, pero creo que vale la pena, la verdad, ese esfuerzo, porque a la final estoy siguiendo lo que yo quiero. Y bueno, y a la final sí me apoyan en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, comida y esas cosas, que también es importante. Desde mi experiencia, quisiera contarles pues, el proceso que yo llevé a cabo para poder ingresar a la universidad. Por ejemplo, el hecho de dar las pruebas nos somete a un punto relevante que es el estrés. Creo que los estudiantes actualmente no solo viven el estrés por el hecho de intentar ingresar a la universidad, sino también porque si es que no logran aprobar este examen una vez, dos veces, la cantidad de veces que sea posible, si es que no logran aprobar, se sienten sometidos a un cuestionamiento de la sociedad, a cómo te van a estar ubicando dentro de la sociedad, te estereotipan y te hacen sentir como los que actualmente llaman los ninis, los que no hacen nada, ¿verdad? Los que no trabajan, los que no estudian. Y creo que hay estos dos factores que estamos siempre viviendo en el proceso de pruebas. Bueno, a mí me pasó un caso muy distinto a los de mis compañeras. En mi caso, yo sí pude elegir la carrera que quería. Bueno, la decisión fue mía. Entonces, yo tuve que elegir entre Derecho y Comunicación. Entonces, me fui por Comunicación. Pienso que la elección depende de siempre ponerse uno la esa meta de querer ser algo en la vida. No simplemente el ser algo en la vida para ser reconocida por la sociedad, sino el ser algo en la vida con lo que te llene y te haga sentir que eres feliz con lo que haces y con lo que vas a llegar a lograr con esa meta que tienes. Por ejemplo, como comentaba Majo, yo estoy en sexto curso y ahorita que voy a dar los exámenes de ser bachiller y los de CNESID, se me hace un poco difícil porque tenemos que escoger, o sea, tenemos que poner tres opciones de carrera. Pero si yo solo, o sea, yo quiero seguir periodismo, pero tienes que poner, para dar el examen, tienes que poner tres opciones. Si no pasas el primero, te vas a la siguiente carrera, y así sucesivamente. Pero para las personas que solo sabemos que queremos solo una carrera... Bueno, ahora tenemos, con lo de la CNESID, este año al menos siquiera ya se ha eliminado bastante las restricciones que teníamos con el puntaje. Ya este año no hay límite de puntaje para elegir nuestra carrera. Sin embargo, siempre se va a tomar en cuenta la mayor puntuación, tal vez, para elegir la institución. Bueno, como decían mis compañeras, el puntaje sí es importante. Pero creo que, por ejemplo, tú que tienes que dar las pruebas este año que viene, creo que si tú quieres estudiar comunicación, tal vez suene muy trillado, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, ahora la meritocracia ha ayudado bastante a que no sea un examen en el cual antes pagabas, incluso en la Politécnica antes se pagaba examen de ingreso, en todas las universidades. Creo que el CNESID ha cambiado mucho el tema y el caos para entrar a la universidad. Entonces creo que ahora es una ventaja que tienen los chicos para entrar a la universidad. Pero, por ejemplo, un caso de una amiga era de que, por ejemplo, para estudiar comunicación tienes que tener, digamos que debes tener 800 puntos. Pero hay un límite de personas de 200 cupos. Entonces, si tú sacas, yo pude haber sacado 850, pero las 200 personas sacaron 900, yo no entro. Y ojo que me saqué 8.50, o sea, pero igual no tengo cupo. Pero otra cosa es que antes era un examen el ser bachiller, que era para que te den el título, y el de SENESID era en sí para el ingreso. Eso lo tengo muy claro. Creo que era para el ingreso a universidad pública, me parece. No sé. Pero ahora el ser bachiller y el SENESID son un examen. Entonces solo tengo que dar un examen, que la verdad no me acuerdo el nombre, y el de ingreso a la universidad. Sí, un dato que les quiero aportar es que no solo das ahora el examen ser bachiller, sino que existen la posibilidad, como la Universidad de Cuenca, que te toma un examen para ingresar a su universidad, el cual vale el 30%, y el otro porcentaje de la nota es el que te toman el ser bachiller. Entonces, ahora las universidades, según la categoría, tienen la oportunidad de tomarte un examen, y eso en cierta manera está regresando a las universidades la autonomía que se había desaparecido. Y respecto a la cuestión de la meritocracia, creo que tal vez en los exámenes que, por ejemplo, que yo di en hace unos 3 años más o menos, teníamos el razonamiento verbal, el razonamiento abstracto y matemático, ¿verdad? Y ahora tienes el examen con contenidos científicos, lingüísticos y tal. Estos exámenes están, estos contenidos que se están agregando, creo que incrementaron las brechas de desigualdad que existían para el ingreso a las universidades. Porque si te das cuenta, en los datos estadísticos, los que más ingresan a las universidades son de colegios privados y también de los colegios de las ciudades más importantes del Ecuador. Sí, acotando este tema, podemos darnos cuenta que sí, el SENESID, tanto como tiene dificultades, también tiene, nos permitió que varias personas obtuvieran becas. Antes también en el proceso en la central tenías que madrugar para poder conseguir, y no un cupo, sino para tener que dar este examen. Entonces sí, si te dicen, te ponen un promedio, porque es obvio que no pueden todas las personas ingresar a una sola carrera, porque eso habría una abundancia de personas siguiendo esa carrera y luego cómo consigues ese trabajo. Entonces, obviamente sí se necesita un examen. Ahorita lo que creo que es el punto discutible entre todos los estudiantes es que se debe ver cómo es el proceso educativo en los colegios, porque eso es exactamente donde están los obstáculos para nosotros acceder a la universidad. Como dijo Daniel, o sea, los que más ingresan son de educación privada. Entonces, ¿qué pasa con la educación pública? ¿Cómo está siguiendo ese proceso? Y creo que es ahí el punto en donde nosotros tenemos que recalcar y luchar para que esa educación mejore. Con respecto a lo de las becas, agarrando un dato de la SENESID, vi pues que del año de 1986 al 2006 apenas se entregaron 237 becas, y en la última década suman más de 20.000 beneficiarios. Entonces, si bien hay que ver o recalcar lo malo, tal vez también hay que ver lo bueno que ha hecho este sistema de educación. Así es, como dijo Majo, si hay algo que debemos de reconocer de la SENESID es que ha hecho muchas cosas buenas. Pero en lo personal diría que a mí me ha ido muy mal. Yo creí que había sacado el puntaje completo para seguir la carrera, y resulta que ninguna de las dos, en los dos periodos que yo me postulé, ninguno de los dos me salió la carrera que yo quería. Obviamente me salieron carreras que ni al caso en lo personal, porque nunca me llamaron la atención. Como yo dije al principio, mi carrera, mi sueño siempre ha sido ser comunicadora social y no me salió la oportunidad. Pero vamos a decir que, o sea, no puedo echarle la culpa precisamente al SENESID ni tampoco a mí mismo. Lo que me pudieron decir es que había muchos cupos en los periodos pasados, dieron muchos cupos a muchas personas y por eso es el motivo que no pude yo salir beneficiada en ese tiempo. Bueno, como Yanela Cota, no estoy entendiendo muy bien. O sea, cuando yo postulé las carreras, me acuerdo que yo elegí las carreras. Entonces, en esta parte yo creo que sí hay que ser bien enfocados en qué queremos estudiar. Igual tenía una amiga que quería estudiar medicina, entonces ella postuló las 5 medicina. Postuló aquí, postuló en todas las universidades que encontró medicina. Entonces creo que sí podemos ver. En mi caso sí fue diferente. Yo quería darme un año sabático, pero luego me dijeron que era obligatoriamente que tenía que dar la prueba. Entonces fue a las 2 semanas. Me informaron de eso, entonces tuve que dar las pruebas. Creo que tuve 906 o 908 y ya. No quería volver otra vez a dar las pruebas y postulé todas las carreras que yo quería. Y sí, gracias, pude conseguir el cupo. Del otro lado de la moneda de las historias trágicas que solemos escuchar muchas veces en cuanto a la postulación del SENESID, mi historia fue una tragicomedia, creo, porque primero creo que falta mucha capacidad de los colegios para permitirnos saber qué carreras podemos postular o qué carreras existen en el Ecuador. Yo tenía mucho interés en relaciones internacionales. Lamentablemente solo existían en universidades públicas y eso me limitaba a lo que yo quería hacer. Por tanto, al momento de postular, buscaba la carrera que más se asemeje, y ciencias políticas era pues lo que más se asemejaba y lo que encontré en las universidades públicas. Sin embargo, para el momento de postular, faltaban pocas horas para postularse y yo no me terminaba decidiendo por qué postularme, porque no encontraba ciencias políticas solo en la costa y no estaba muy animado para irme a estudiar en la costa, por ejemplo. Y terminé optando por postular todas en comunicación social. Sin embargo, en el último momento de la postulación, por casualidad puse la letra PO, o sea, para poner política, y salió la letra política, salió la Universidad Central, la universidad donde yo quería, y el puntaje me alcanzaba, me sobraba para postularme. Y en una madrugada, a los pocos meses, fui a ver mi resultado y acerté a la carrera que quería y me salió el cupo para la Central. Bueno, yo también, como decían mis compañeros, creo que soy la otra cara de la moneda. Entré primero a la Universidad Católica a seguir economía. Entonces yo quería cambiarme, mi mamá andaba en que no te cambies. Y bueno, me dijo, cámbiate, si das la prueba y entras, te cambias, y no. Entonces mi única opción, y fue, o sea, suerte o muerte, puse ciencias políticas en la Universidad Central. Y esa fue la que postulé y esa fue la que me salió. Entonces solo fue una opción y con mi puntaje pude entrar. Daniela, me parece súper esta experiencia, pues que hayas podido pasar el examen, que hayas colocado una sola opción y que estés estudiando ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Vamos ahora a darnos una pequeña oxigenación con música. Y aquí en nuestro segmento de Enamor al Arte ya tenemos a nuestro invitado. Él es Hriday Andrade. Hola Hriday, bienvenido al programa. Bueno, la pregunta que te tengo que hacer es ¿en qué te inspiras para hacer tus canciones? Bueno, ¿cómo te lo explico? La música es más bien algo que se siente, que se vive, que es de ese momento. Entonces eso depende bastante de lo que esté pasando alrededor en ese momento. Sean incluso problemas familiares, problemas en el amor, problemas de cualquier tipo. Casi siempre son los problemas. ¿Por qué? No es porque uno sea muy melancólico, sino que simplemente es una forma de hacer a un lado a los problemas. Hablas sobre ellos, escribes, los sientes, los interpretas y luego ya no están. Pero las canciones siguen, las canciones se quedan. Hriday, te tengo otra pregunta de ¿qué te llevó a que te guste la música, que te apasione? Bueno, eso sí son muchísimos factores, pero yo creo que el primordial, el principal es que en mi casa todo el mundo, una, le gusta la música y dos, hace música. Más que nada yo me inspiraba, yo veía a mi papá de chiquito, lo poco que pasé con él, veía a mi papá haciendo música, cogiendo la guitarra y ese tipo de cosas, y ya no me inspiraba solo a escuchar la música, sino a hacerla. Bueno, Hriday, tú dijiste que te inspiras en las canciones para hacerlas dependiendo de las situaciones. ¿Cuál ha sido la canción más profunda que has hecho? La canción más profunda que he hecho me parece que es una que se llama Cielo Quiteño. Sí, es... ¿Nos podrías cantar un poco? Claro, no tengo problema. Por favor, tomar ese perfume que me recuerda a ella. Mientras el tiempo se consume en un cigarro, en una botella. Estoy orgulloso de cómo me has dejado un poco enamorado. Pusiste en mi boca el sabor del cielo, este silencio que calma el ruido, esta guitarra en canciones huecas, esta palabra en versos perdidos, esta guitarra en canciones huecas, con matices de día y noche, de día dibujo, de noche sueño, de noche luna en cielo quité, niño. Cielo quiteño. Bueno, después de haber escuchado este sencillo, mi pregunta va, ¿desde qué edad comenzaste a escribir tus canciones? ¿Desde qué edad te inspiraste a sentir la música y expresarla hacia las demás personas? Bueno, la edad, la verdad es que yo diría más o menos desde los 8 años. Me gustaba escribir, aunque sea en papelitos, luego los tiraba, dejé mucho tiempo, pero yo diría que sería desde los 8 años, que me gustaba escribir poemas, más era poemas, que les ponía música, pero obviamente se me olvidaba el ritmo, no conocía yo la guitarra. Bueno, justo hoy nosotros habíamos hablado el tema sobre las profesiones, y quería preguntarte cuál ha sido el obstáculo más difícil que has encontrado al seguir algo que realmente te apasiona. El obstáculo más grande que yo me he encontrado es la crítica de la gente, porque dice el tiempo que estás empleando en hacer música, en tocar la guitarra, en seguir aprendiendo un poco, en ir a clases de canto y ese tipo de cosas, lo estás perdiendo, podrías hacer cosas más provechosas. Y bueno, yo creo que no hay nada más provechoso que hacer lo que uno le gusta. Así no te dé una recompensa, una remuneración, cuando haces lo que te gusta, simplemente te sientes bien contigo mismo, que es lo más importante. Bueno chicos, también nos está acompañando la mamá de Hidray. ¿Y cuál es tu nombre? Muchísimas gracias, niña. Muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Nelly Ponce. Soy la mamá orgullosa de mi hijo que está aquí y de mis otros dos hijos también que son cantantes. Siempre nombro uno, inevitablemente nombraré a los demás también. ¿Qué es lo que más le anhela a usted para sus hijos en la música? Ay, como toda madre, o bueno, no sé si todas las madres serán así, pero creo que es algo fuera de lo normal. Hace un momento mi hijo dice que el mayor obstáculo que tuvo es la crítica. Uh-huh. Y justamente él lo ve como un obstáculo, pero de la sociedad, no de la familia. De nosotros tiene el apoyo total, y lo que yo anhelo es que cumpla sus sueños. No es nada más gratificante ver a los hijos que se desarrollen en lo que ellos han venido a nacer y lo que ellos pueden entregar en los talentos que tienen ellos, cada uno. En este caso, soy bendecida con 3 hijos, varones, artistas, cantantes, músicos, actores, compositores, poetas. Y pues yo no me siento más que en la obligación de rogarle a Dios que me dé fuerzas, que me dé las herramientas necesarias y que me ayude para poder cristalizar los sueños de mis hijos, en especial de Hidray, que está aquí ahora conmigo. Pues déjeme felicitarle por la labor que usted hace. En realidad, muchos padres a veces no apoyan a sus hijos, y mucho más cuando son talentos artísticos. Como estábamos hablando hace un momento, los padres quieren seguir unas carreras que den dinero, entre comillas, que sean alguien en la vida, y a veces consideran que la música no es para llamarlos alguien en la vida o ser una persona importante. Pero lo que yo veo en ustedes es que ustedes les da el apoyo, un apoyo enorme a sus hijos, y tiene que seguir así hasta el final. Gracias, niña. Pero qué lindo escuchar eso de parte tuya y de parte de muchos jóvenes, porque los jóvenes son los que son la sangre nueva, que están con esa mentalidad de positivismo y de hacer cosas nuevas. Pero ser alguien en la vida, el hecho solo de que estemos aquí, ya somos alguien en la vida. El hecho de que nosotros nos desarrollemos en las cualidades que venimos arrastrando, se puede decir, eso es algo diferente. Si Friday tuviera el talento para ser un panadero, o un contador, o un médico, igual recibiría mi apoyo. En este momento es indudable, por todo lado, es arte purito, entonces no me queda más que apoyarle y con muchas ganas, con mucha ilusión de que mi hijo se desarrolle en esas áreas. Gritay, te queremos pedir una canción. ¿Ahora qué tema nos vas a interpretar? Me parece bien, una canción bastante conocida. ¿Cómo es? La de Borrachito y Loco, ¿cómo se llama? bueno, Lamento Boliviano del grupo Enanitos Verdes. Espero que les guste bastantísimo. Palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y nadie hace daño. Siempre brillará y siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te pegues en la cama, que los vigilantes se van a trazar. Pregunta, ¿qué edad tienes? 16 años. Pues genial, tu edad que tienes, ya llevas 8 años en la música y me parece súper bien que luchaste con lo que querías y que es la música que amas y apasionas. Una pregunta para ti, Hidray, ¿alguien te inspiró en la música o vino por sí sola? Bueno, como les había hablado un poquito antes sobre mi papá, sí, de hecho, él fue la principal inspiración que yo he tenido, porque digamos que sería quien está en un nivel superior. Obviamente mis hermanos también, siempre estar escuchando a cada rato que cantan en la casa. Entonces, también es algo que te impulsa, pero más es seguir el ejemplo de mi padre. Wow, estamos hablando de que tienes 16 años y una carrera por delante. ¿Cuál sería tu proyecto en el futuro? Bueno, mi proyecto en el futuro, primero que nada, quiero desarrollarme mejor en este ámbito, ir a radios, presentaciones, lo que sea. No importa si es gratis, obviamente, después de todo es lo que me gusta, es lo que haría gratis. Genial, me parece que tienes una carrera brillante. que aún vas a seguir construyendo. Me gustaría que nos puedas dedicar otro tema o que nos puedas decir cuál va a ser tu tema que nos vas a interpretar ahorita. Bueno, en este momento les voy a interpretar nuevamente un cover del grupo de Elefante. En la canción, un poquito, yo creo que todos nos vamos a identificar de alguna parte de nuestra vida con esta canción. Bueno, la canción se llama Si es la vía. Y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Quieres nada más de mí, te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormías en mi colchón. Importa, importa, que ensuciaste mi reputación, que te vale madres este amor. Importa, importa, y que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo. Si es la vida de caprichosa, y a veces negra, y a veces color rosa. Así es la vida carambosa. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigue bailando. Así es la vida, yeah, yeah. Desangraste el corazón, que me da justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, y a veces negra, y a veces color rosa. Así es la vida carambosa. Ay, mamita querida, me vuelve tu vida y tú sigue bailando. Así es la vida, yeah, yeah. Gracias. Bueno, muchas gracias, Giriday, muchas gracias, Nelly Ponce, por visitar aquí a Megáfono Joven en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después de este súper, súper tema musical, pues nos vamos a concluir nuestro tema del día. Concluyendo el tema de hoy, podemos decir que lo que primero que tenemos que pensar es en mejorar sobre todo el sistema educativo, tanto el primario como el secundario, para así poder tener las opciones para decidir qué queremos ser en el futuro y asimismo tener las mismas oportunidades tanto si estudias en un nivel privado o en un nivel público. Sí, chicas y chicos, entonces ya se nos acaba el tiempo, ya hemos deleitado con esta linda música que nos ha compartido Giriday y también con este súper tema, porque hemos debatido, hemos estado pues mirando las diferentes posibilidades y las opciones que hemos tenido en los casos particulares. Esperamos que las personas y los jóvenes que nos hayan escuchado, si tienen comentarios, si quieren decir no estoy de acuerdo con lo que dijeron, bueno, nos escriban a nuestro Facebook, a nuestro perfil de Facebook, Megáfono Joven. Vamos pues ya a despedirnos, enviamos nuestros saluditos de hoy y nos encontramos el próximo sábado. Bueno chicos, me despido, yo soy Pamela Villarreal y quiero mandarle un saludo súper especial a mi mejor amiga Raquel. Te amo y sabes que vamos a salir adelante y vamos a escoger la carrera que queremos. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me despido, Janel Ambuludi, y nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos, por su compañía. Me despido. Mi nombre es Jessica Ayo y saludos a mi ñaña Sofi. Chicos, me despido por hoy. Soy Paola Villa y quiero mandar saludos a mi mamá Rita. Chicos, fue un gusto estar con ustedes este sábado. Me despido. Mi nombre es Daniela Salazar y le mando un saludo a mi mamá. Gracias, chicos, por acompañarnos en el programa. Me despido. Soy Jessica Yautibud y espero poderles tener en el próximo programa. Gracias a todos por escucharnos. Me despido con todos ustedes. Y un saludo a todos los chicos que estén en este proceso de ingreso a las universidades. Que sigan adelante. Bueno, me despido. Mi nombre es Stephanie Reynoso y lindo feriado. Y un saludo para mi mamá Sonia que me está escuchando. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one We don't need no thought control.